mucha tristeza. Maltrato diario, todos los días. No nos merecemos esto. No merecemos que hayan fallecido dos compañeras de lucha que venían a luchar por sus derechos. No nos merecemos esto, la verdad. Muy triste todo. Y bueno, nada, mucha angustia, mucha desazón, mucha incertidumbre, mucho enojo, porque estas compañeras que fallecieron no tenían por qué estar acá, no tenían por qué estar viajando en ruta. Este gobierno es responsable de todas las acciones y todo lo que nos está pasando como provincia. Y bueno, nada, eso, indignación, enojo, y bueno, acá estamos para manifestarnos, qué sé yo. Somos estudiantes de la Universidad de La Patagonia, San Juan Bosco. Habemos estudiantes del Centro de Estudiantes de Humanidades, de Económicas, Naturales e Ingeniería. Voy adelantando que ya en adhesión al reclamo de los docentes y de los trabajadores estatales, hemos decidido no abrir la fotocopiadora de Humanidades de la Facultad de Humanidades, del comedor universitario, el bufete universitario. Estamos todos cansados y es momento de que nos escuchen. Bueno, nada, acompañar este fuerte momento y que les pido que estamos presentes y queremos que sepan que tienen nuestro apoyo y nuestra fuerza y que no queremos más estas injusticias y que sabemos que el Estado es responsable de esta muerte y que nunca más, por favor, vuelva a pasar esto porque queda en la cara, porque son nuestros docentes y son los que están todos los días con nosotros. Uh-huh. Fue muy fuerte cuando pasó la marcha por la ocupación. Sí, bueno, la verdad sí, yo me quebré porque no me esperaba que pasemos y menos que nos esperen nuestros compañeros que están con miedo y están también las mismas que nosotros. Y bueno, nada, es fuertísimo, sí. Mi primera reflexión es que hoy me parece que hay un punto de quiebre y que ya muy clarito, digamos, en términos políticos, esta gente ya no puede seguir gobernando nuestra provincia. Quienes tienen la responsabilidad institucional, la Cámara de Diputados, el Gobierno Nacional, el Superior Tribunal de Justicia, tienen que escuchar esto. Lo de hoy acá entre Leu es impresionante, hay más de 1000 personas, es absolutamente conmocionante. Yo creo que pocas veces se vivió algo como lo de hoy, como esto que está pasando. La gente se suma espontáneamente, con lágrimas en los ojos y bueno, eso, me parece que es muy claro que esta gente ya no puede seguir gobernando, que tenemos, que está la responsabilidad de quienes tienen esa responsabilidad, de buscar cuáles son los caminos institucionales. Existen en nuestra Constitución, en la Constitución Nacional, pero es muy evidente que esta gente ya no puede gobernar, que es gente que no tiene sensibilidad, que no tiene capacidad política, que no se da cuenta el marco de crisis humana, política, educativa, social, de salud en el que viene poniendo a nuestro pueblo, y que bueno, que tristemente lo de hoy lo puso en evidencia, pero era lo que todos veníamos sintiendo, ¿no? Digamos, todos veníamos sintiendo que estábamos al borde de una tragedia. Esta gente realmente no tiene sensibilidad social, eso es muy evidente, y tampoco tiene capacidad política, que uno quizás, gobernantes anteriores de nuestra provincia, uno podía decir, tampoco tenía sensibilidad social, pero al menos tenía capacidad de ejercicio del poder, capacidad de ejercicio de la política. Estos tipos no tienen nada de eso y bueno, nada, me parece que es eso, que ya no. Lo de hoy es un punto de no retorno y espero, realmente espero que quienes tienen la responsabilidad de asumir el proceso institucional para que esta gente no gobierne más nuestra provincia, en realidad no desgobierne más, como bien vos decías, nuestra provincia, deje de estar en los cargos que evidentemente nunca tuvieron la capacidad de ejercerlos. Nos comunicamos con el rector de la universidad, que bueno, también muy conmocionado, enseguida aceptó nuestro pedido de que además de suspender las actividades se declare el duelo institucional. Y bueno, y a nivel son provincial, pequeños gestos. Claro, sí, lógicamente. A nivel provincial, no sé, yo no tengo todavía ninguna comunicación que hayan resuelto alguna jornada de duelo para mañana. No sé si vos sabés algo. No, la verdad, mira, ni había pensado, quizás porque uno ni supone que esta gente va a tener ese nivel de sensibilidad, pero no, por lo menos no he escuchado nada y tenés mucha razón que sería si sí, tuviesen un mínimo... ¿La universidad lo declaró? Claro, si ellos tuviesen un mínimo... Eso, lo que te digo, es muy evidente que son gente que ni siquiera tienen los criterios mínimos de sensibilidad humana. Bueno, que... hoy lo vimos cuando se conoce este proyecto de duplicarse el sueldo del propio gobernador. En medio de la marcha, ¿no? En medio de una marcha donde... donde hay gente que cobra 20.000 pesos, 30.000 pesos por mes. Sí, es realmente. Ni siquiera triste. Son demagógicos. ¿Te has dado cuenta? No, ni siquiera no. Son demagógicos. Por eso te digo que uno lamentablemente en un punto los compara casi con una mirada positiva de personas que han gobernado nuestra provincia, como Da Neve y demás, que uno decía, no tenían sensibilidad social, no tenían, muchas veces parecían no importarle a nuestro pueblo, pero al menos tenían capacidad de ejercicio del poder y de la política y del manejo del Estado y del manejo de qué pensaba el pueblo y de los niveles de hartazgo de nuestro pueblo. Y estos tipos evidentemente no lo tienen, son cínicos, son brutales, son soberbios. Y bueno, alguien cínico, brutal y soberbio, la peor combinación para gobernarnos.